Hola, buenas tardes. Comienza aquí el programa Relieves. Relieves que os va a acompañar desde ahora mismo las 17 horas hasta las 19. De hoy jueves 16 del... bueno, pues de agosto del 2018... y en una tarde un tanto nublada, bueno, ha estado nublado todo el día, toda la mañana, queremos decir. Luego ha llovido, luego han salido unos rayos de sol. Bueno, pues ahora está nublado. Y estamos aquí en los estudios de Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash, acompañándote siempre que quieras estar ahí al otro lado de las ondas, acompañándonos también. Y os vamos a acompañar aquí desde Radio Crash y quien nos habla, Pilar. Y hoy iniciamos el programa con una triste, tristísima noticia. Muere a los 76 años Aretha Franklin. Dicen que la reina del sur. Y seguimos en el 105 FM Radio Crash. Bueno... como os decíamos, hoy se ha ido, ha fallecido Aretha Franklin. Hay quien dice que la última gran diva de la edad de oro de la música afroamericana. La reina del sol. Aretha, 25 de marzo de 1942, y nace. Nacía, mejor dicho, y fallece hoy 16 de agosto del 2018. Nació en Memphis y y falleció hoy en Detroit. Y la suya fue una de las muchas familias afroafricanas que en los 40 emigraron del sur al norte al calor del boom industrial, el esplendor del jazz y otros ritmos en ciudades como Chicago o la citada Detroit, Michigan. Queda su gran legado, su música. Ganadora de 18 premios Grammy y con 10 millones de discos vendidos, llevaba desde los años 80 sin viajar fuera de Estados Unidos. A principios del año pasado, el 2017, por indicación facultativa, anuló conciertos, algunos que tenía también para este año. Aretha Franklin queda como una grande, grande, grande, grandísima. Bueno, voz de nuestros días, por supuesto, pasa la historia, vamos a escucharla. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Como os decía, vamos a escuchar Aretha. Aretha Franklin. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM, Radio Crash, y aquí en el programa Relieves, aquí desde los estudios de Radio Crash en directo. Y ahora hablaros de la exposición Picasso, El viaje del Guernica, una interesantísima exposición que no os debéis perder. Ya llevamos todo el mes de agosto, bueno, la primera quincena, que es lo que ha pasado hasta el momento, y es día 16. Hablando de esta exposición, porque, insisto, reiteramos, repetimos, no os la podéis perder. Picasso, El viaje del Guernica, un artista extraordinario, un momento histórico, social, crucial, queremos decir. La pintura como plasmación de sentimientos personales y colectivos, y su inmensa capacidad de trascender el mundo, el museo y salir a la calle. Guernica. 1937, de Pablo Ruiz Picasso. Lo pintó, lo creó ese año. Y Picasso, 1881-1973. Es, sin duda, una de las obras más emblemáticas del arte del siglo XX. Picasso aceptó pintar un cuadro para el pabellón de España en la Exposición Internacional de París de 1937. No estaba muy de acuerdo con hacer esta obra, pero al final sí accedió y Guernica fue su respuesta al encargo del gobierno de la Segunda República Española en plena guerra civil. Emblemático por su historia y por los valores simbólicos que representa, tanto artísticos como políticos, que sintetizan los debates de su tiempo. A su carácter referencial para el arte moderno se añade el hecho de que ya en el momento de su creación se reconoció Guernica como símbolo antibelicista y de lucha por la libertad. Valores que encarna aún en nuestros días y con motivo del 80 aniversario de la creación de esta obra maestra, la obra social La Caixa y el Museo Centro de Arte Reina Sofía presentaron en su día Picasso, el viaje del Guernica, una exposición en, ellos nos dicen que en un innovador formato itinerante de 200 metros cuadrados que profundiza en la historia de Guernica a partir de sus viajes y usos desde sus inicios. Los visitantes podrán descubrir el proceso creativo que llevó a cabo el célebre pintor Picasso para realizar su obra, así como su significado de denuncia antibélica y los motivos por los que la obra viajó por todo el mundo durante más de 40 años. Los distintos espacios y recursos expositivos de la muestra descubren el contexto histórico de la época, así como las claves para entender la importancia y el significado del Guernica. La exposición incluye audiovisuales, reproducciones fotográficas y de carteles de la época y facsímiles de documentos y dibujos que pretenden explicar la historia de la creación y los viajes de una de las obras más representativas del artista. Yo más bien, más que artista, me gusta llamarlo creador, pero bueno, más importante, como os decíamos, del siglo XX. Picasso, el viaje del Guernica, se divide en 5 ámbitos que repasan el recorrido de la obra en sus distintas fases, así como momentos importantes en la vida de Picasso que fueron determinantes en la creación del cuadro. Varias piezas audiovisuales que ayudan a entender la historia del Guernica y su influencia. Destacan la obra audiovisual del artista Rogelio López Cuenca y otros 2 audiovisuales de nueva producción.

de esta gran obra de Picasso. Amplios contenidos que muestran, bueno, pues todo ese recorrido hasta llegar a España y bueno, quedar ya definitivamente en este país. El Guernica es mucho más que un cuadro, es mucho más que una obra de arte, es mucho más reivindicó y reivindicó durante aquellos días, pero que a través de la historia ha seguido reivindicando. Y si entonces reivindicaba a los refugiados de aquella época, pues en nuestros días sigue reivindicando, todavía se hizo un acto también reivindicativo por los refugiados de nuestros días, de los distintos conflictos, de las distintas guerras. ¿Qué hay en este momento? Una exposición que no os la debéis de perder. Picasso, el viaje del Guernica. Lo podéis ver en una carpa que está instalada en los jardines del Náutico, que más bien es una explanada, pero bueno, lo de jardines tiene muy poco de jardines. Lo que pasa que, bueno, antaño había más jardines y se ha quedado con ese nombre. Seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Thank you. ahora vamos a hablaros de Incuna. Será el primer festival dedicado al patrimonio industrial y paisajes culturales. Y está abierto a largometrajes y cortometrajes de ficción o no ficción y no ficción de cualquier nacionalidad cuya temática está relacionada con el patrimonio, esté relacionada con el patrimonio industrial, material e inmaterial y los paisajes culturales que lo interpretan. Y la Asociación Incuna conmemora el 20 aniversario de sus jornadas internacionales de patrimonio industrial con la creación del Incuna Festival. Y cuya primera edición se celebrará del 20 al 23 de septiembre de este mismo año, del 2018. Y sirviendo como prólogo a las jornadas, la primera edición del Incuna Festival tendrá dos sedes laboral Ciudad de la Cultura, aquí en Gijón, en Sisón, y el cine Felgueroso Langreo, y luego también en la Casa de Cultura de Avilés, que nos ampliaba esa información Jorge Rivero, con el cual antes de empezar el programa hemos conversado para que nos hablase de Incuna Festival, de este primer festival. Vamos a escucharlo. Como ya os decíamos, lo hemos grabado antes del programa y vamos a escucharlo ahora, toda la información que nos dio y que nos amplió. Es la primera edición del Incuna. Este festival recibe más de un centenar de películas de 33 países, pero Incuna Festival Internacional de Cine sobre Patrimonio Industrial y Paisajes Culturales. Y para que nos hablen de dicho festival, tendremos en pocos instantes, minutos, a Jorge Rivero y vamos a escuchar un poco de música. Mientras tanto, seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y seguimos en Radio Crash en el 105 FM, Radio Crash. Y como os decía hace unos momentos, bueno, tenemos al otro lado del teléfono a Jorge Rivero. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y bueno, que nos vas a hablar de este primer certamen, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ¿cómo se presenta? Que se presenta, creo que muy bien. Sí, a ver, todavía estamos terminando en estos momentos la selección, porque bueno, el plazo se cerró hace unas semanas. Recibimos pues más de 130 trabajos. Ajá. Entonces estamos ahora evaluando pues vamos, las películas que nos enviaron, y bueno, pues queremos confirmar una programación condensada, que serán pues alrededor de 9-10 sesiones lo que plantearemos en esta primera edición, y lo que buscamos que sea un poco ecléctica y variada, ¿no? Porque cuando planteamos un festival como Incuna, que trata sobre patrimonio industrial, paisajes culturales y bueno, pues estos temas de patrimonio y gestión del territorio, lo que muchas veces pues bueno, sorprende un poco y qué tipo de películas son esas que tratan esos temas. Entonces bueno, lo que queríamos era tener una paleta muy amplia que pudiese dar a estos primeros espectadores pues un poco las líneas maestras que van a marcar o que marcarán el festival en el futuro, y demostrar un poco la gran variedad de acercamientos y de aproximaciones que se pueden hacer hacia estos territorios. Ajá, porque además son como más de 33 países, ¿no?, los que participan este sí, primer año, o sea que es empezar sí. Fuerte, ¿no? Sí, bueno, a ver, el equipo, vamos, y yo también llevamos muchos años dentro de la programación de cine, y bueno, pues también teníamos un poco idea de por dónde querríamos movernos, y bueno, pues buscamos ahí hacer una convocatoria que llegase a todas las partes del mundo, y al final creo que son 35 o 38 los países que nos han enviado pues películas, y nada, pues también es otra de las cosas, ¿no? Queremos mostrar que estos temas están abiertos a una gran representatividad y que pueden entrar pues películas y visiones de todo el mundo, más películas que pueden venir desde la ficción, desde el documental, incluso desde la experimentación, ¿no? Que en lugar de a lo mejor pues un documental que te expone un tema, lo que hace es experimentar con esos espacios y utilizarlos no como objetos sino como protagonistas muchas veces. Por supuesto, a mí me parece muy muy interesante, ¿eh? Y bueno, se va a celebrar del 20 al 23 de septiembre, como decía al principio del espacio, en Laboral, Ciudad de la Cultura, en Gijón, y en Cine Felgueroso de Langreo. ¿Es así? Sí, y creo que hemos añadido ya. Añadido, ¿ves? Desde la información, desde que los países ya tenéis más de los que yo tengo aquí. Y vosotros. Claro, lo que pasa, claro, que en estos días, sobre todo a veces en verano las cosas son un poquito lentas, entonces, bueno, pues. Bueno, todavía queda, ¿no? Claro, sí, pero hacemos una. Empezamos a hacer una comunicación de ciertas cosas y al final, pues bueno, respuestas que con el verano tardan un poco en llegar, luego pues se confirman a varios días después, y hemos sumado a Avilés como sede también del festival. La Casa de Cultura de Avilés también acogerá proyecciones del festival, y bueno, también la idea es que en el futuro podamos un poco ampliarlo, expandirlo, sobre todo queremos ver si hacia Oriente, Occidente podemos también llegar en otras ediciones. Hombre, sería muy interesante también, ¿eh? Uh-huh. Ampliarlo al Oriente y al Occidente. Sí, además lo que queremos también es utilizar espacios que tengan un poco también que ver con la filosofía del festival, de espacios culturales que tengan un poco de historia, que estén vinculados al patrimonio industrial o al patrimonio cultural de Asturias. Y bueno, la suerte es que tenemos un montón de espacios con los que poder jugar y poder hacer, pues tener ideas para ello. Por supuesto. Y otra cosa, ¿y más días? Fíjate lo que bueno, te estoy planteando, que todavía no empezaste. Claro, no, a ver, la idea primero es comenzar, echarlo a andar, que la gente, pues que fijar un poco al público, evidentemente, pues con 130 y tantos trabajos podríamos ampliar y hacer un festival con muchísimas más sesiones, pero bueno, creemos que es más interesante ir exponiendo poco a poco y ir creciendo con el público, ¿no?, al lado, y ir poco a poco, pues, o sea, asentando el festival, dándole una identidad, que la gente vaya entrando y viendo sintiendo la curiosidad por conocer un poquito más sobre los temas que estamos planteando en el festival. Sí, bueno, yo creo que para el primer año es lo que tú dices, vale más ir poco a poco, ¿no? Piano, piano, lontano. Sí, porque bueno, además es lo que decía, ¿no? Que es un festival que en un momento dado, según lo oyes, o sea, cine y patrimonio industrial, cine y paisaje cultural, suena un poco, bueno, y esto, ¿qué es lo que me voy a encontrar cuando vaya a las proyecciones? No queremos empezar con una programación que sea tan grande, que la gente diga, uy, es que esto se me va a hacer muy muy grande, ¿no? Creemos que es una manera de afianzar al público, de aficionarle a estos paisajes y a estos espacios, y también una manera de ir poco a poco sensibilizando al público general sobre la relación con el entorno, con la historia, con el patrimonio, y ir creando un diálogo desde los cineastas, los historiadores, investigadores, también a los ingenieros o otros profesionales que se dedican a la industria y el público, ¿no? Todo eso tiene que estar ir desarrollándose esa relación poquito a poco, y bueno, con los años iremos afianzando esa línea. Ajá, porque es un tema muy muy interesante, pero lo que tú dices también es que es innovar un poco, sobre todo, bueno, aquí, ¿no? No, yo creo que... Aunque independientemente parece que sí, que se hace este tipo de cine en otros países y demás, pero bueno... No, incluso en España hay... Sí, bueno, también, pero no en esta zona, películas. Quiero decir. No, sí, de hecho, quiero decir... ¿Ah, sí? Vale. Sí, o sea, yo hice varias películas sobre este tema y hay más gente que las hizo. O sea, no... Bueno, hombre, sí, es verdad. De hecho... Tienes razón, que yo en este momento me fallaba la memoria. No, pero lo que pasa es que lo que sí que no hay en el mundo es un festival que reúna todos estos contenidos en un único certamen, ¿no? Sí que hay festivales de cine documental, festivales de todo tipo, y que de pronto sí que tiene cabida una película que trate pues sobre una mina, o que trate sobre la historia de una siderurgia, o que trate sobre la utilización de un paisaje, o sobre Fukushima. Son temas que hay muchísimas películas sobre estos temas. Sí que no hay un festival que no, solo centre el foco en este tipo de... Era lo que yo contenido. Me refería, no me expliqué bien, que efectivamente no hay festivales que reúnan, ¿no? O concentren, lo que tú dices, el foco en este tipo de cine. Sí, pero además creo que lo que nosotros planteamos es, a partir de esto, a partir de esta idea, invitar a la gente a reflexionar sobre el cine y sobre la imagen en estos términos. Hay películas que puedes ver desde una perspectiva sociológica, incluso una perspectiva narrativa, si es una película de ficción, ¿no? Pero también en un contexto donde lo que se pone de referencia es el patrimonio industrial, el paisaje cultural, hace que invite, o sea, que veas la película dentro de otros códigos y de pie a otros debates más allá de la calidad cinematográfica. Ajá. Que también la tienen, claro. Por supuesto. Sí. bueno, pues no sé si para terminar quieres añadir algo más. Pues lo único que quisiera es invitar a todos los oyentes a que se acerquen a las proyecciones, que sean todas gratuitas, que se dejen seducir por la curiosidad de ver a qué se refiere la gente cuando busca esa relación entre el territorio, el trabajo y el cine, en este caso, y que vayan también con la o sea, con el entusiasmo de ver cosas no distintas en el sentido de que estamos hablando de películas rarísimas, ni mucho menos, sino que lo que invita el festival es a posicionar la mirada en otro, uh-huh, en otro punto, en otro ángulo, para poder ver películas desde otros puntos de vista y apreciar otro tipo de ideas, y también yo creo que es una manera de poder redescubrir a veces el territorio, el patrimonio, ¿sabes? O sea, que la idea que luego la gente vaya paseando pues por las cuencas mineras, por las zonas industriales de Gijón, de Avilés o otros lugares, incluso por puertos, y de pronto empiece a ver ese territorio como un paisaje propio y parte de su historia y de su identidad. Totalmente de acuerdo. Nos parece muy, insisto, nos parece muy interesante. Bueno, nada, agradecerte mucho que nos hayas dedicado pues estos minutos aquí a Radio Crash. Y nada, nos veremos y continuaremos hablando, ¿no? Pues por supuesto, espero que en el mes que viene contaros ya más novedades, más concretas. Ajá. Y bueno, pues muchísimas gracias a vosotros también. No, muchas gracias. Hasta luego. Un saludo. Hasta luego. Seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y esas eran las palabras de Jorge Rivero, que nos habló de esa primera edición del Festival de Patrimonio Industrial. Festival de Patrimonio Industrial, como os decía, y Paisajes Culturales, que se celebrará del 20 al 23 de septiembre. Y continuaremos hablando e informando. We'll be right back. Y ya sabéis que sigue ese cine a la luz de la luna, ese ciclo que nos encanta. Es el tercer año que se celebra. Ciclo a la luz, digo, ciclo cine a la luz de la luna, Oviedo. Cine a la luz de la luna, y ya sabéis, para hoy jueves a las 22, a las 22:15 en la Plaza Picasso en Pumarín, en Oviedo. Pues nada, cine a la luz de la luna, y podéis ver esa película, El hombre tranquilo. Una película de 1952, ahí es nada, un clásico. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM, Radio Crash. Y en una tarde calurosa, calurosa y nublada, nublada, y que descargue porque hace mucho bochorno. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Bueno, pues nada, todos los festejos que hay este año en el Jardín Botánico Atlántico de Gijón, pues nada, la mayoría agotadas las localidades. Para música en directo, nada. Las noches mágicas del botánico, están pues agotadas las localidades para el primer pase de los días, bueno, 19, 21, 22 y 23, 25 y 31 de agosto. Y para el segundo, solamente del 25. O sea que para los días que quedan de agosto, para las noches mágicas, ya sabéis, tenéis entradas para el segundo pase todavía. Tienen gran éxito todas las actividades que organizan en el Jardín Botánico Atlántico de Gijón. Bueno, siempre se agotan, hay que andar rápidamente porque se agotan todas las entradas. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Seguimos aquí en Radio Crash. Y sigue la fiesta, la feria, queremos decir, FITMA 2018, la 62 edición. Bueno, y exposiciones interesantes en el pabellón de Asturias. En el BS también, bueno, pues los picos de Europa, interesante. En otro de los bancos, uno de los bancos de aquí de Asturias, está, bueno, pues se puede ver, está dedicado más o menos a, bueno, dedicado a Fernando Alonso, a las carreras más bien. Tienen simulaciones allí con unas pantallas y bueno, pues para los más peques y no tan peques también pueden participar, ¿no? Y ir conduciendo sobre una pantalla. (Risa) y en la Fundación Massabeu, bueno, en el pabellón de Massabeu, una interesantísima exposición también. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM, Radio Crash. Y hoy es el día, hoy jueves 16 de agosto, día del deporte, día del medio ambiente, día de Europa. Y bueno, pues también visitaba la delegación de Portugal la feria internacional de muestras de Asturias. Un clásico también del verano de agosto de aquí, de la ciudad de Gijón. Y mañana viernes 17 de agosto, en la misma, en el recinto ferial, día del Foro Jovellanos. Y reunión con empresarios, delegación de Portugal. Y bueno, para el sábado día 18 de agosto, pasado mañana, jornada celíaca. En la sala anfiteatro a las 12:30 horas. Y el próximo domingo, 19 de agosto, concierto clausura de la 62 edición de la FITMA, Orquesta Universidad de Oviedo, en el Salón de Actos, a las 19 horas, se clausura la 62 edición. Y lo que os decía en el pabellón, en el stand de Liberbam, bueno, pues conducción en simuladores y una prueba de pilotaje promovida por Fernando Alonso. Nada menos que 10 simuladores y dos de ellos de alta competición para todos aquellos que les guste la velocidad, los coches. Y disfrutar también de la experiencia de pilotar en los circuitos del juego Gran Turismo, bueno, a través de esas pantallas. Y bueno, hablando de Fernando Alonso, deja la Fórmula 1. Bueno, para los que somos muy aficionados y cuando, bueno, en unos años que en nuestros mejores sueños, pensamos que iba, bueno, pues es bicampeón, ¿no? En aquellos tiempos que no llegaban los pilotos de este país a la Fórmula 1. Bueno, llegó Emilio Villota y Pérez, pero en fin. Ahora, bueno, también está Sainz. Y es interesante ver que ya llegan algunos más a la Fórmula 1. Pero bueno, deja la Fórmula 1, pero bueno, quiere ir a las 500 millas. Que si gana las 500 millas es ganar 3 de 3. Hasta el momento lleva 2. Pues bueno, desde luego es que lleva unos años que no ha tenido ni... Bueno, nos quedamos sin palabras porque los coches que no le responden y tal, pero bueno, para todos aquellos detractores, porque también los tiene, que sepan que de 3 ha ganado 2 ya, ¿eh? Las 24 horas de Le Mans... Así que esperemos que gane las 500 millas y ya sean 3 de 3. Y recordemos que fue su debut en las 24 horas de Le Mans, ¿eh? Y ya ha ganado él y su equipo. Y ganó Spa el Mundial de Resistencia. En fin, esperemos que gane las 500 millas y serán 3 de 3. Aunque bueno, para empezar, que han sido hasta el momento en los dos que ha participado, en Le Mans y en Spa, en fin. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM, Radio Crash. Y bueno, pues lo que os decíamos, el próximo reto de Fernando, las 500 millas de Indianápolis y la IndyCar, los nuevos retos de Alonso. A por las 500 millas. Muy bien. Seguimos aquí en Radio Crash en el 105 FM, Radio Crash. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Bueno, ya sabéis, la ópera en Oviedo. Bueno, para el domingo 9 de septiembre, a las 19 horas. Fuente Ovejuna. Y para octubre, el día 7, el Turco in Italia. Para el jueves 15 de noviembre, pues Tosca. Y la cremensa di Tito para el domingo 16 de diciembre. Y para el jueves 24 de enero del 2019, Carmen. Temporada de ópera en Oviedo. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. We'll be right back.

Bruce, siempre Bruce. ¿Y este año vendrá al Chío? Y bueno, pues se presentaba hoy jueves el cartel oficial del concurso hípico de Gijón Sición 2018. Se presentaba, no, se ha hecho público. Es una fotografía, bueno, ganadora del trofeo a Luis, a la mejor clasificada. Vamos a ver, es una ganadora, es una amazona y siguen diciendo después ganador. O sea, primero escriben ganadora del trofeo y después al mejor clasificado. No, a la mejor clasificada. En fin, esto lo... ya lo hablaré ya, porque es que siempre estamos con lo mismo. Vamos a ver, ya sabemos que en hípico, en la hípica, compiten a la par amazonas y jinetes. O sea que lo mismo puede ganar un jinete que una amazona. Por eso nos gusta mucho el concurso de saltos. No, hombre. Por eso y porque nos gusta independientemente, pero vamos. Ese es el motivo. En pocas cosas se van a la par y sobre todo en deportes, vamos, todavía hay aquello de damas y caballeros. Las damas por un lado y los caballeros por otro. Aquí no, en hípica no. En hípica y en automovilismo. Bueno, pues lo que os decía es el cartel de este año, del 2018, es la ganadora del trofeo a la mejor clasificada en el conjunto de las pruebas del Chío 2017 y su caballo Tintín. Y dan la bienvenida a la edición 2018 del Chío y Ceci. Y nos invitan a todos y a todas allí a las mestas, seamos de aquí, seamos de allí, o sea, de otros lugares. Y el Chío este año del 29 de agosto al 2 de septiembre. Bueno, pues ya estamos, ya casi, ya queda menos. O sea que desde el 29, que es un miércoles, hasta el 2 de septiembre, que es un domingo. Y seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Ya queda menos para el Chío. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Bueno, ya queda menos para terminar el programa Relieves y seguimos escuchando música. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. pues así nos vamos hoy. Pues cuando van a dar las 19 horas nos despedimos de todos vosotros desde aquí, desde los estudios de Radio Crash, desde el programa Relieves. Ya sabéis que la programación de Radio Crash continúa y... y os dejamos aquí en la compañía de Radio Crash en el 105 FM Radio Crash.